caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo. No se gustaba. La utopía siempre está presente, a cualquier hora en la radio. Yo a este Mario Benedetti lo conozco y sé que no firmó, es un químico de no sé dónde. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Yo corría el riesgo de volverme el darno, o sea, todo el tiempo darnos ya. El canto no sirve para guardarlo en una caja de cristal. En Radio 36, Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal, porque el canto es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Aquí comienza Nudo sobre Nudo, con Gabriel García Berrien. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en la 36. El canto no sirve para cantarlo pensando en otro cantar. Para callarlo, porque alguien que no canta dice no va más. Nudo sobre nudo, porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar. Que se calle si no es sincera, que se calle si no es sincera. El principal rasgo de mi carácter, ser pequeño y continuar siendo pequeño. Utopía es un archipiélago que el adolescente descubrió tras desempolvar un viejo ejemplar de Tomás Moro, en cuyas páginas resuenan y resonarán las voces de los hermanos Castillos. Solo en las ondas celestiales de Radio Centenario. Dieciocho y Ejido, 1357. Desde el 1 de marzo de 1930, CX36, Radio Centenario, hogar de la utopía, de la lucha por las causas justas. Esta tarea que, mientras estemos en el aire y todos ustedes nos acompañen para desatar, no solo todos los jueves de 19 a 20 horas, sino todos los días en todos los programas de nuestra casa, en la 1250 AM, en radio36.com.uy y ahora en la 36 Radio Centenario, en streaming por YouTube, será infinita. Los libros son infinitos, como dijo nuestro prócer Hugo, y como él nos enseñó. El libro es lenguaje de la generosidad, de los valores que nunca hay que perder. Por más vilipendiada que esté la conversación, la reflexión, por más que parezca que ya no hay tiempo para tantas cosas, el tiempo es solo de nosotros, de nuestra libertad. Y una manera de medir su paso son las estaciones. Montevideo y Buenos Aires, por ejemplo, son puertos que Don Astor Piazzolla supo musicalizar, supo descifrar en piezas instrumentales tan inmortales como estos ciclos, aunque las temperaturas sean cada vez más inestables, aunque nuestro mundo sea cada vez menos ecológico, las cuatro estaciones porteñas de Astor Piazzolla, al modo que Antonio Vivaldi también lo hizo hace 200 años, siguen latentes. Y también, una vez más, el homenaje a Hugo Castillos, cuyo compositor favorito era Don Astor. Comenzamos a desatar en el gélido invierno porteño, y hoy el calor, tan inexorable como el nuevo año que ya está con nosotros y tenemos el lujo de comenzar junto a todos ustedes, nos da una bofetada. Nos dice que llevamos medio año desatando, sosteniendo la utopía, que siempre está presente, a cualquier hora en la radio. es tiempo de hacer raconto, de mirar atrás un poco, de ver a los ojos a la inmortalidad, otro sinónimo de la memoria. Desde el equipo de Nudo sobre Nudo y los demás compañeros de CX36, queremos expresar la gratitud y el honor de que nos elijan jueves tras jueves, de contar con oyentes tan atentos e inteligentes, reafirmando una y otra vez que, sin ustedes, no hay utopía. Esperamos que estas fiestas, hermosas excusas para estar con la familia, los amigos, esa gente que para uno es imprescindible, hayan sido reunión, prosperidad, oportunidad de festejar un nuevo año que, a pesar de las adversidades, sea horizonte que se siga alejando, con la condición de que jamás nos permita dejar de caminar. Pero las semanas continúan, y las mejores novedades de las artes y el espectáculo también, solo por Radio Centenario. Y por ello, recién comenzado enero, queridos amigos, vamos a ver qué nos depara esta primera semana del 2026. Cuando la semana se hace larga, la cultura nos acompaña. Presentamos en Nudo sobre Nudo la cartelera semanal de espectáculos. El hombre cree por poco tiempo. A una semana de inaugurar el verano porteño en Nudo sobre Nudo, nada menos que también con la inauguración de la columna de Guillermo Sapiola, el grandísimo crítico de cine, un maestro, otro prócer de nuestra utopía, con la columna Sin él no puedo vivir, es que nosotros también dimos cuenta de muchísimos espectáculos que siguen latentes para enero, y en nuestros imprescindibles del primero al 8 de enero aproximadamente, en entrada libre dijimos que jueves 29 y sábado 31 de enero Canelones Suena Bien 2026. La propuesta incluye artistas nacionales e internacionales en una programación pensada para todos los públicos, que será acompañado por un paseo ferial y una plaza de comidas a cielo abierto. Hay un cronograma de actividades: jueves 29 de enero a las 19 horas, apertura de Las Cobras, banda de rock de Canelones Ciudad. Luego se presentará Buitres para dar paso al cierre de la noche con La Vela Puerca, que regresa a tocar con entrada libre en Atlántida en el marco de la celebración de sus 3 décadas de trayectoria, que dicho sea de paso, hubo un recital hace poco por los 30 años de la banda que fue realmente apoteósico, reunió a muchas generaciones. La Vela Puerca va a estar presente en el jueves 29 de enero en el Canelones Suena Bien 2026. Y el sábado 31 de enero a las 19 horas, apertura con Rocío, artista de género urbano oriunda de la ciudad de Tala. A continuación subirá al escenario nada menos que Rubén Rada. Y el cierre estará a cargo, y esto, atención, porque es algo muy importante para todos los fanáticos, que sabemos que entre los oyentes hay muchos seguidores de esta artista brasileña, Daniela Mercury ofrecerá un repertorio cargado de éxitos. Directamente de Brasil, sábado 31 de enero a las 19 horas, apertura con Rocío, continuación Rubén Rada, y el cierre, nada menos que por la cantante brasileña Daniela Mercury, un cierre internacional el jueves 29 de enero. Ya dijimos que van a estar Las Cobras y las demás bandas, y esto el sábado 31 de enero vamos a tener la presencia de Daniela Mercury en el Canelones Suena Bien 2026. Para todos nuestros oyentes de Canelones, la invitación queda hecha. Del 27 de noviembre al 7 de marzo, 27 de noviembre del 2025, es decir, esto ya está, es una exposición que ya está en activo. Al 7 de marzo de 2026, no queremos dejar de mencionar a la exposición Íconos Modernos, José Gurbich y el género del retrato. La nueva exposición antológica del Museo Gurbich propone un recorrido por una de las vertientes más significativas en la obra de José Gurbich, el retrato. El proyecto revisa esta práctica central dentro de la estética del universalismo constructivo, explorando cómo el artista interpretó el género desde los principios y enseñanzas del taller Torres García. presentada en dos espacios, Museo Gurbich y Sala Carlos F. Saez, la muestra organiza las obras en núcleos temáticos que abordan el retrato femenino, la familia, amigos, colegas artistas y figuras emblemáticas como nada menos que Estela Medina. Del 27 de noviembre, ya dijimos que desde el 27 de noviembre está disponible esta exposición. Es una exposición que ustedes ya pueden ir a visitar arrancando ya en esta primera semana de 2026. Ustedes ya pueden ir a ver Íconos Modernos de José Gurbich y el Género del Retrato en el Museo Gurbich y Sala Carlos F. Saez. En esas dos salas simultáneamente están las exposiciones. Decimos que los horarios del museo es vespertino, desde las 12 del mediodía está abierto el museo, hasta las 8 de la noche está disponible la exposición Íconos Modernos de José Gurbich, el Género del Retrato. Hasta el 7 de marzo de 2026 está disponible esta muestra que ustedes ya pueden ir a visitar en esta primera semana del 2026. Y también una estrella de entrada libre. Del 3 al 30 de enero, Montevideo de las Artes, Festival de la Ciudad, que tiene una programación. Esto es un festival que se hace en Montevideo de manera anual. La verdad que es una excelente oportunidad para acercarse a una cantidad de propuestas teatrales que se están realizando en la capital. Y en este caso tenemos una programación para el 2026, para esta primera semana nada más, maravillosa. En el marco del programa Fortalecimiento de las Artes, disfruta de funciones de teatro y danza con entrada libre en diferentes salas y espacios de la ciudad. El sábado 10 de enero, es decir, el primer sábado, en realidad el segundo sábado, perdón, a las 20:30, Tragaluz. El domingo 11, a las 19 horas, Universo de Ana. Miércoles 14 de enero, Perra Vida, Dulces Sueños, a las 20:30 horas. Y el jueves 15 de enero, a las 20:30 horas, Transfábulas. Es entrada gratuita. Con reserva, se hace la reserva directamente con la sala en donde se esté dando, la sala o el teatro en donde se esté dando el espectáculo que a todos ustedes les interesa ir a ver. Se comunican directamente con la sala y se hace la reserva y van a poder disfrutar durante todo el mes de enero, del 3 al 30 de enero, de Montevideo de las Artes, que se ha vuelto realmente un festival de un enorme interés para todos los montevideanos, para todas las personas que estén en la capital. La verdad que poder gozar de las artes escénicas de manera gratuita es algo imprescindible. Así que Montevideo de las Artes durante todo el mes de enero, la invitación ya queda hecha desde Nudo sobre Nudo. Y el jueves de 18 a 23 de febrero, exposición fotográfica, Patrimonio de la Democracia, 100 años del Palacio Legislativo. Esto es algo también que nosotros dimos cuenta el pasado jueves. A comienzos del siglo XX se proyecta el Palacio Legislativo como sede del Parlamento Nacional. A partir de este hecho, de este edificio tan emblemático que pasa hacer a comienzos del siglo pasado sede del Parlamento Nacional, es que se sustenta esta exposición fotográfica que trata de dar cuenta de la importancia patrimonial como símbolo democrático del Palacio Legislativo en su centenario, justamente. Hay material tanto del Centro de Fotografía como del Archivo del Palacio Legislativo, así que la verdad que esta es una invitación más que fundamental para todos ustedes. Jueves 18 a 23 de febrero está la exposición fotográfica Patrimonio de la Democracia, 100 años del Palacio Legislativo. Y hasta marzo de 2026 va a estar disponible el siguiente espectáculo, Fusión, exposición de trabajos en el marco del convenio entre la Orquesta Filarmónica de Montevideo y la Facultad de Artes. La Orquesta Filarmónica de Montevideo y la Facultad de Artes de la Universidad de la República, UDELAR, celebran una colaboración que articula la formación académica en diseño con la producción cultural de la ciudad. El resultado de este trabajo conjunto se presenta en la exposición Fusión, inaugurada el pasado 26 de noviembre en la Fotogalería del Teatro Solís. Fotogalería del Teatro Solís, Buenos Aires, esquina Bartolomé Mitre. Esto, como ya dijimos, es hasta marzo de 2026. A no perdérselo porque, bajando un poco a tierra, es la exposición de trabajos en el marco del convenio entre la Orquesta Filarmónica de Montevideo y la Facultad de Artes, es decir, artes visuales y música unidas en una sola exposición de trabajos de distintas disciplinas dentro de las artes visuales hasta marzo de 2026 en la Fotogalería del Teatro Solís. A no perdérselo. Y con esto terminamos las entradas pagas. digo, las entradas libres, perdón, y entramos en las entradas pagas. Disculpen, todos los anteriores eventos eran todos de carácter libre, entrada completamente libre y gratuita. Lo único a lo que hay que fijarse, hay que atenerse, es hacer la reserva. Siempre hacer la reserva es mejor para asegurar el cupo, asegurar el lugar en el espectáculo. Y en entrada paga, nosotros queremos invitar a que el 21 de enero a las 21:30 horas va a estar Agarrate Catalina y León Gieco en el Monumental de la Costa. Luego de su exitosa gira por España, vuelve el espectáculo más esperado en una única función. Este 21 de enero, la murga que revolucionó el carnaval, conquistando también escenarios por todo el mundo, se une al legendario cantautor argentino León Gieco para compartir un espectáculo donde la poesía, el humor, la crítica social y la emoción se abrazan. Las entradas, la verdad que desde producción queremos decir que están a un precio razonable, realmente. Desde 700 a 950 pesos, dependiendo las localidades que ustedes elijan comprar. Pero este es un espectáculo que ya se vuelve internacional. Entonces, 21 de enero, 21:30 horas, en el Monumental de la Costa, Avenida La Playa y Yanastasio. La verdad que para todos aquellos que sean seguidores de la trayectoria tanto de León Gieco como de Agarrate Catalina, y ahora estos espectáculos que están haciendo juntos con el repertorio del cantautor argentino, yo creo que es una muy buena oportunidad. Entradas desde 700 a 950 pesos en Red Tickets y Red Pagos para el 21 de enero a las 21:30 horas, ir a ver Agarrate Catalina con León Gieco. Y con esto terminamos la primera cartelera de este año 2026. Nuevamente, feliz año nuevo. Esperamos que todos ustedes hayan tenido unas hermosas fiestas. Y como ya dijimos en el editorial, siempre vale la pena mirar un poco atrás, sobre todo cuando nosotros tenemos la oportunidad de inaugurar el año con todos ustedes. Gracias a ustedes es que nosotros estamos aquí, por elegirnos por jueves tras jueves. Queremos también decir que en este jueves, por ser una edición especial, por ser el primer programa del año, no vamos a tener sorteo de libros, pero igualmente 099-326-381, nosotros recibimos todos sus aportes, todos sus mensajes, serán tenidos en cuenta a la posterioridad y serán leídos siempre que haya tiempo, y si no, igualmente va a haber respuesta, como ya sabrán los oyentes. Nosotros tratamos de mantener la correspondencia con ustedes lo más rigurosamente posible, porque sin ustedes no hay utopía. Y si hablamos de utopías, de inauguraciones, de comenzar el año con toda la fuerza para seguir mejorando y seguir trayendo lo mejor, decíamos recién, hay que mirar un poco atrás. Hay que ir a cómo empezamos a desatar con todos ustedes. Y es por eso que lo siguiente es una antología que ha hecho el equipo del programa cultural de la 36, Nudo sobre Nudo, de lo mejor de... Han habido, la verdad, que invitados maravillosos. Hemos tenido, la verdad, que la oportunidad de acercarnos a figuras maravillosas. No entra todo, lamentablemente. Siempre queda gente, entrevistas muy buenas, programas maravillosos fuera. Pero por suerte tenemos el archivo. Tenemos radio36.com.uy y ahora tenemos el streaming, donde ustedes pueden acceder a todos los programas de Nudo sobre Nudo y de los demás programas de Radio Centenario cuando ustedes quieran consultarlos. Pero en la antología que, como les venía diciendo, hicimos con producción, quisimos seleccionar distintos fragmentos que nos parecía importante compartir en este comienzo de año con todos ustedes. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Los pibes allá en la esquina están como dibujados, no les pagan su pecado, no les tocó religión. Esperan la tardecita, ay, y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos, que no. ¿Cómo que no? Míralo, míralos. Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas.

y dirige al Mitrán. Que venía habitualmente Henry Segura, pero cuando Henry por algún motivo no podía venir, me pedía a mí que lo reemplazara. La suplencia. La suplencia. Ahora, la titularidad fue al principio un espacio en Utopía que era el espacio de la Cinemateca. Es decir, yo venía a presentar la programación de la Cinemateca de esa semana. Por las usuales razones económicas del caso, hubo un momento que Cinemateca dejó de poder pagarle a Hugo, como dejó de pagar a mucha gente por muchos motivos. Y dije, mira, no se puede. Y entonces ahí Hugo habló conmigo, me dice, Guillermo, olvídate de la Cinemateca y olvídate de que me paguen. ¿No quieres venir, no quieres seguir viniendo a hablar de cine en general? Y le dije, sí. Y ahí estuvimos viviendo como 6 o 7 años, deben haber sido, porque no me acuerdo cuando empecé, pero en ese momento todavía trabajaba en El País, así que tiene que haber sido en el 2010, 2011, y terminó con la pandemia, que vine todos, creo que eran los miércoles, me parece, donde hablábamos de los estrenos de la semana o de algún fenómeno cinematográfico llamativo que hubiera ocurrido, la muerte de alguien famoso, un premio en Cannes, el Oscar, no sé, y a veces algún tema que nos surgía, que inventábamos en el momento. No, Hugo era un tipo fantástico, que se divertía haciéndome a mí la pregunta que después hacía al público, por lo cual tenían como premio, creo que era un libro. Sí, nosotros tratamos de mantener, nosotros esta tarde dijimos que no iba a haber sorteo porque el premio directo ya era tenerte a ti, ¿no? Pero nosotros tratamos de seguir... No creo que nadie haga guerra viaje, pero bueno. De seguir esa dinámica. Pero justamente, Hugo se divertía haciéndome a mí la pregunta antes. Digamos en mi honor que el 70% de las veces acertaba. Un 70%. Dale, por ahí. Ahí está. Qué impecable. Y ahora queremos compartir con todos ustedes una nota muy importante para nosotros, que fue recibir prácticamente, porque cuando le hicimos la nota por conexión telefónica a Rocambole, Ricardo Cohen Rocambole, el legendario ilustrador argentino de los comienzos del rock argentino, de la cofradía de la Flor Solar, y luego que es por lo que es más célebre y más reconocido por las grandes masas. Es el ilustrador, es el responsable de toda la iconografía con la que conocemos a Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Rocambole vino a Uruguay a recibir su doctorado en la Facultad de Bellas Artes y el equipo de Nudo sobre Nudo el 28 de agosto, con Rocambole prácticamente recién arribado, estaba en Colonia del Sacramento en el hotel, le formulamos una serie de preguntas que fueron las siguientes. Yo cuando era adolescente me vivía de trabajar haciendo toda clase de imágenes, ya sea carteles para un kiosco o afiches para un grupo de teatro, claro. O también justamente volantes y afiches para amigos que tocaban música, que bien podían changas. Ser rock como también, podía ser tango. Pero bueno, la cofradía de la Flor Solar fue la cosa, digamos, donde ya entré a trabajar más organizadamente, porque el grupo que empezó con él, el primer rock nacional. Tal cual, que brevemente a los oyentes, vamos a ponernos en contexto, ¿no? Este disco es lanzado en el año 71. Es en el seno, digamos, de aquella gran compañía que fue Microfón, que previamente fue Mandioca, que fue el primer sello, digamos, discográfico que dio difusión al primer germen del rock argentino. Estaba allí una figura tan importante como Jorge Álvarez, que tenía su editorial además de libros. Estaba Pedro Pujó, estaba Ricardo Kleiman, que tenía el programa Modar en la Noche, que quizá muchos más oyentes lo conocerán porque pasaban no rock and roll, sino la música más, digamos, más ligera, se podría decir, ¿no? Y allí había como un seno muy, muy importante. Tú te encargaste del diseño gráfico de ese primer disco de la cofradía de la Flor Solar, un grupo que, digamos, vivió del 68 al 71, ¿puede ser? Más o menos entre el 67 y el 72. Ahí está. Y el verano del 1982. Perfecto. Y a propósito. Entre dos veranos, el verano del amor, el verano del 67. El verano de amor, ahí está, sí, porque después vino, bueno, la cosa se puso brava, ¿no? Que da para otro programa contigo, Roca. Yo te quería preguntar a propósito de la cofradía, porque muchas veces tú te has referido a la cofradía de la Flor Solar, no solo tú, que formaste parte, sino muchos periodistas, muchos cronistas de la historia de la música del rock, que la cofradía de la Flor Solar fue una comunidad hippie, que como se le llamaba, pero además ustedes, o sea, lo que proponían era una universidad paralela. Puede ser, o sea, era una decisión del grupo, esa idea de generar una universidad paralela, un poco a propósito de los horrores del golpe de Onganía, ¿no? Que habían cerrado un comedor, por ejemplo, universitario, y ustedes también abrieron un comedor. Contanos un poco esa época, puntualmente. Pero vos te conocés toda la historia mejor que yo. Por favor, hice los deberes. No, sí, la cofradía fue la decisión de una agrupación universitaria de alumnos de la Escuela de Bellas Artes. ¿Eran todos universitarios en la cofradía? En principio, los primeros fundadores, digamos, porque nosotros estábamos en una agrupación tratando de competir para lograr el centro de estudiantes. Lógico. Elecciones estudiantiles. Y bueno, el germen del grupo fue gente que participaba de esa agrupación, que eran todos estudiantes de Bellas Artes. Pero bueno, enseguida, después del golpe, se unieron a nosotros gente de otras actividades también, ya sea estudiantes de otras facultades o también gente que vinculada a la cultura o a la música, que no eran a lo mejor universitarios ni estudiantes de ninguna clase, sino a lo mejor eran practicantes directos, a lo mejor de algún hecho artístico. Claro, claro, eran artistas directamente y no necesariamente estudiantes universitarios. Ah. Y a propósito, porque yo quería conectar esto de la universidad paralela, ese afán que es bastante particular, yo creo, cualquiera que conozca la historia del rock. La gran mayoría de las bandas, digamos, que llegaban, hasta incluso no habían terminado el bachillerato, ¿no? Y es increíble cómo ustedes, digamos, frente a estos hechos históricos, tenían el afán de generar una universidad paralela, ¿no? Dicho esto, a mí me interesaría, Roca, saber tu vínculo con el Uruguay, digamos, cómo, de dónde, digamos, dónde sentís que empieza, tanto formalmente o si querés compartir un poco de tu pasar personal. ¿Conocés la trayectoria de la Facultad de Artes? ¿Qué significa para ti este honor? Nos gustaría que nos contaras un poco de eso. Bueno, al Uruguay lo he visitado en muchas ocasiones, incluso hasta una vez hace mucho tiempo, allá también por los años 70, vine trabajando haciendo sonido para un músico que se llamó Potsenda. ¿Cómo, perdón, repetilo? Se llamó Potsenda. Potsenda. Era, sí, un muchacho que había estado primero en la música un poco más comercial, en una situación de televisión que se llamaba El Club del Clan. El Club del Clan, cómo no, que recordamos a todos los oyentes. Ahí nació Palito Ortega, Johnny Tedesco, todo el primer rock en español fue ahí. Él era Perico Gómez ahí. Perico Gómez, me estás jodiendo. Ahora ya me ubiqué. Perico Gómez, mirá, nada más ni nada menos. Tú arrancaste haciendo sonido para Perico Gómez, entonces. Perico Gómez nos conoció y empezó a conocer toda la gente que empezaba con el rock local. Ahí está. Y no el rock comercial, sino buscando darle sentido a la poesía, a las letras, y profundizando bastante más con la música, ¿no es cierto? Y darle un carácter cultural propio, ¿no es cierto? Bueno, Perico Gómez conoció la cofradía, conoció a mucha de la gente que también estaba alrededor de la editorial de Jorge Álvarez, y decidió cambiar abruptamente de rumbo. Dijo, no, ahora yo quiero hacer música progresiva, quiero hacer otra cosa, quiero ir a las raíces del blues, quiero... Y bueno, cambió su estilo y empezó a cantar como si fuera, como si hubiera nacido en Virginia. En, claro. O en Nueva Orleans. En Nueva Orleans, como un negro en Nueva Orleans. Entonces él era morocho, ¿no es cierto? Moreno. Claro. Y entonces se puso otro nombre, se puso Potsenda. Potsenda, ahí está. Pasó de ser el Perico Gómez a Potsenda, ahí está. Y ese, digamos, sería como tu primer contacto con Uruguay. En el Uruguay, aquí en el Uruguay. Ahí está. Consiguió hacer una gira. No estamos hablando de años 60, quién, creo. Ubicamos, ¿no? ¿Eh? Estamos hablando de los años 60. No, 60 no. Sería más o menos alrededor del año 71. Ah, 70, 70. Primero 70s. Y le armaron una gira, ¿no es cierto? Unos productores locales con otros productores de Buenos Aires. Yo estaba trabajando en un taller que hacía equipos nacionales de sonido para músicos. La productora de Potsenda contrató a ese taller para ver si le podían hacer el sonido de la hit. Claro. Y como yo estaba trabajando ahí, me anoté también en el viaje, ¿no es cierto? Fuimos, me acuerdo, una caravana de autos con Potsenda y todo el equipo, los músicos, los sonidistas, entre los cuales estaba yo, y estuvimos estuvimos en Montevideo, estuvimos en Canelones, estuvimos en varias ciudades, no me acuerdo exactamente todas. Obvio, pero obvio. Hicimos como un trayecto así itinerante, como una gira artística. Tal cual, una gira artística. Así que ese fue como tu primer... Ahí conocí parte del Uruguay, estuvimos en Punta del Este, en Cabo Polonio pasamos. Cabo Polonio. Y también Montevideo. Y ese fue mi primer contacto con el Uruguay. Qué divino. Y digamos, en ese interín, luego no lo volviste a visitar. Y queremos, antes de pasar a una pregunta que tiene un oyente, quiero preguntarte puntualmente, Roca, por esta conferencia que vas a dar mañana, viernes 29 de agosto, a las 18 horas, en la Facultad de Artes, Arte, Diseño y Gramática Visual. Tú siempre has dicho que el rock and roll, más allá de que obviamente es algo a lo que tú le tenés mucho respeto, y se nota en tu trabajo que siempre hubo un rigor y un respeto de los músicos hacia vos y vos hacia los músicos, porque por algo hay discos y bandas y artistas que pensamos en rocambole. Has creado una iconografía. Queremos saber, y amén de que es, digamos, para vos ha sido un instrumento de difusión, queremos saber ¿qué vas a hablar? Porque tú sos docente desde hace muchísimos años. Queremos saber más o menos de qué va a ir esta conferencia Arte, Diseño y Gramática Visual mañana, a posterior de este honor que vas a recibir en la Facultad de Artes. ¿Qué significa para vos? Y bueno, yo he sido, durante bastantes años, alrededor de 35 años, he sido docente. Porque más tarde, finalmente, yo acabé recibiéndome en lo que después fue la Facultad de Bellas Artes, que en principio era Escuela de Bellas Artes, después fue Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata. ¿Tú sos de ahí La Plata? Recibí mi título. Yo nací en Buenos Aires, pero vivo desde niño en La Plata. Que es la ciudad universitaria por excelencia, digamos, ¿no? Sí, es una especie de universidad donde hay alrededor algunas casas. Ahí va. Ahí está. Pero bueno, ya te digo, yo me recibí, he sido docente. Y bueno, a veces he intentado profundizar en conocimientos acerca de lo que es, digamos, un lenguaje, como es el lenguaje visual. Así como hay un lenguaje oral, hay un lenguaje visual. De hecho, los diseñadores, los artistas plásticos, estudian ese lenguaje visual porque tiene muchos elementos en los cuales el ser humano, cuando visualiza una imagen, reacciona a ciertos fenómenos. Si uno tiene cierto conocimiento de esa gramática que produce el lenguaje visual, obviamente tiene en humano es una especie de instrumental como para poder producir sentido en sus producciones gráficas. Tal cual, es un lenguaje como la música, la imagen es un lenguaje, ¿no? Con sus propias reglas, con su propia gramática. Hay un lenguaje musical, como hay un lenguaje visual, como hay un lenguaje textual oral, que es el que conocemos habitualmente, el que nos enseñan en la escuela cuando nos enseñan las primeras letras. Tal cual, exactamente. Y eso es un poco, que es algo que cualquiera que vea tu trabajo por internet, es algo que a lo que tú siempre te dedicaste, tu labor docente, es un poco también de difusión y reivindicación de las artes visuales como lenguaje, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y muchas veces yo noto que ahora, obviamente, ¿no? Los oyentes, como ya dijimos, es conocida tu obra mayoritariamente por el rock, que es algo que tampoco a vos, digamos, quita prioridad a tu trabajo. ¿Por qué? Porque todo el mundo conoce a Los Redondos, conoce tal grupo o tal grupo. ¿Por qué? Porque se acuerda la tapa de octubre, yo creo que todo el mundo piensa en Los Redondos y se acuerda, y es obra de Ricardo Cohen, de Rocambole. Eso, digamos, es muy interesante. Y justamente hay un oyente aquí que pregunta por el arte de tapa de los discos de Los Redondos. Que yo una vez vi una declaración tuya que es muy importante. Que dice, tú en un momento declaraste que en octubre particularmente se vivía en el aire un arte de revolución, también se podría decir, pero un alma de revolución, un espíritu de revolución. Es por eso que también esa iconografía está tan vinculada, ¿no? Ya desde el título, ¿no? Octubre. ¿Cómo ha sido el proceso, digamos, de que tu obra sea tan conocida, tan vinculada con el rock? Bueno, está vinculada con el rock primero porque yo tenía 16 años en 1956. Y en 1956 parece ser que una música que practicaban unos chicos negros en el sur de los Estados Unidos, de repente empezó a popularizarse a través de las radios y llegó a casi todas las capitales del mundo y también a algunos lugares que no eran capitales. Claro. Por ejemplo, llegó a Liverpool, llegó a La Plata, llegó a tantos lados que hizo mover las tabas de muchos jóvenes que en esa época eran adolescentes. Entonces yo viví el nacimiento del rock así a nivel mundial. Entonces es mi música, la música que yo empecé a escuchar de muy joven y la cual siempre me llenó de emociones diversas. Entonces muchos de mis amigos que también vivieron esas épocas se hicieron músicos. Yo seguí mi carrera como artista plástico, o dibujante, o ilustrador, o incluso diseñador. Pero siempre estuve vinculado, desde el lado de mis amigos músicos, a todo el desarrollo sobre todo del rock de estos lugares, ¿no es cierto? Del rock del Río de la Plata. Yo recuerdo que los uruguayos, los Shakers, fueron los fundadores impresionantes de nuestro, digamos, nuestro conocimiento musical de esos tiempos. Qué increíble, ¿no? Y qué importante, ¿no? Porque también muchas veces se los relega a los Shakers en un segundo plano como un grupo que imitaba bien a los Beatles, pero en realidad ellos componían, ¿no? Componían, digamos, canciones beatleras en esa línea, ¿no? Sí, no, ellos nos enseñaron, creo, nos enseñaron, digo, por mis amigos los músicos, que respetaban, todos respetaron a los Shakers increíblemente, porque eran buenos músicos, los respetaron. Los Shakers les enseñaron a tocar los instrumentos, en realidad. Después, lo que cada uno hacía con su música, o sea, si hacía una música de cover o hacía una música de creación propia, era otra historia. Pero los Shakers lo que promovieron era la calidad musical, ahí está, perfecto. Los hermanos Fattoruso, ¿no? Unas referencias de acá y del otro lado del Río de la Plata. Thank you. tengo a don Pascual. Y espera toda una tarde, don Pascual. Que el tiempo te dirá, don Pascual, si puedes tú pescar. De la costa te gritan, don Pascual, se va lo que se va, don Pascual. Solo sonríe sin contestar y vuelves a tirar. Pascual, se va lo que se va, don Pascual. Solo sonríe sin contestar y vuelves a tirar. Y ahora vamos a tener una tanda, ya volvemos. Seguimos compartiendo Nudo sobre Nudo. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Y en el comienzo de nuestro revisionismo con Cinemateca Uruguaya, también tuvimos el placer y el honor, y seguimos, la verdad que con excelente contacto con Cinemateca Uruguaya, siempre una gran disposición, siempre es parte de los imprescindibles de nuestra cartelera de espectáculos. Tuvimos el placer de recibir a María José Santacreu, actual directora general de Cinemateca Uruguaya, y su paso por Nudo sobre Nudo fue de la siguiente manera. Siempre decimos que en realidad lo que primero te enseñaba Manuel, que no era una persona particularmente didáctica desde una enseñanza que él separara y te dictara, digamos, un curso. Digamos. No era una persona, o sea, que te enseñaba un poco haciendo, ¿no? No era que te dijera que se pusiera a dictar cátedra desde un pedestal ni de nada, sino que simplemente vos entrabas en la Cinemateca. Ese es un recuerdo que yo tengo muy vivo de entrar allí, y bueno, que él era el primer trabajador, ¿no? Y para poder de alguna manera discutirle alguna decisión, tenías que estar a la par de su compromiso y su compromiso con la institución, la cantidad de trabajo que ponía, la cantidad de conocimiento. Entonces yo creo que eso formó una generación, digamos, que vino después de la de él, que entendió cómo se trabajaba en Cinemateca,

para Galaxia Gutenberg. Estuvo en Nudo sobre Nudo, repetimos, el 13 de noviembre, y tuvimos un diálogo maravilloso. También, no es una información menor, actual presidenta de la Fundación Mario Benedetti, y sobre toda su trayectoria, sobre su actual actividad, hablamos y fue de la siguiente manera. Es cierto que volvemos al concepto de azar. Yo estaba exiliada en Madrid, iba a conferencias que me enteraba, y de pronto veo que hay una conferencia de un escritor importante, de un poeta español que se llama Félix Grande, y al llegar veo que está Onetti y su esposa. Qué increíble. Y Dolly. Y Dolly. Recientemente fallecida, por cierto. Sí, en mayo. Y con 99 años, por suerte. Pudo vivir tanto. Fue muy longevo, por suerte. Sí. Dolly, un personaje imprescindible, que daría para... Y, da para mucho, sí, porque ella, además de ser la esposa de Onetti, era una personalidad... Y una violinista. Maravillosa. Excelsa, una mujer extremadamente inteligente. Y además muy cálida, muy cordial, porque cuando yo me acerqué a saludar a Onetti, que creo que fue la única conferencia que quiso asistir, porque... Félix Grande había colaborado muchísimo para que él pudiera exiliarse en España. Fue de los amigos de Onetti en España, como Luis Rosales. Como también. Luis Rosales, los Luis dos Rosales fueron muy importantes. Maravilloso. Y entonces me acerqué a saludarlo, en fin, tímidamente, porque no lo conocía más. Y fue Dolly muy cariñosa, que dijo: ah, pues tienes que venir a casa, porque a ella le gustaba rodearse de los uruguayos. Y ahí empezó una amistad que duró hasta el día mismo de su muerte con Onetti, y después siguió con Dolly hasta su muerte, hasta la muerte de Dolly. Y entonces esa amistad era familiar. Dolly Onetti y mi marido Héctor Silva y yo compartíamos muchas cosas. Y en algún momento Dolly quería, siempre le encantaba el mar y quería ir de vacaciones. Y Onetti no le gustaba mucho, pero condescendía. Claro. Y lo que hacía era salir de la cama de Avenida América, Madrid, un taxi hasta el lugar, o avión, o lo que fuera, en la playa, y meterse en una cama también. Entonces, en muchas ocasiones yo veía, a partir de la pregunta que han formulado ustedes hoy aquí, que la repetimos una vez más porque aparte amerita. ¿Quién es el autor del texto del tango El Zorro Gris? Que este es un tango que Onetti estimaba mucho. Claro. Queremos saber el autor para llevarse esta antología de Onetti. Él era muy tanguero, por supuesto, ya lo sabemos. Y tu marido también. Pero mi marido también. Y en algunas veces yo asistí como testigo, porque yo no sabía nada de tangos, ni ahora tampoco, a un diálogo en el que se decían cosas con letras, fragmentos de letras de tango. Una conversación basada en letras de tangos. Que es verdaderamente era impresionante. Excepcional, ¿no? Sin duda. Tu marido Héctor Silva y Juan Carlos Onetti. Ahí está. Era muy, muy, muy gracioso, llevaba muy bien. Onetti, contrariamente a lo que muchas veces se dice, era un tipo muy cálido y con mucho sentido del humor. La gente que digamos que realmente le agradaba y que él notaba, era una persona, claro, muy buena, ¿no? Pero tenía mucho sentido del humor y le encantaba además expresarlo con notitas, con fragmentos. Recuerdo uno que me llamó la atención porque era extenso. Hizo un contrato dirigido a mi marido para que mi marido se comprometía a pasear a su perra, Biche, le llamaba. Biche. En determinadas ocasiones en el coche. Era una broma, claro, pero una broma extensa, un contrato. Una broma hecha con mucho rigor. Sí, exacto. Qué belleza, qué increíble esa anécdota. Y Hortensia, vos sabés que también en relación un poco, que queríamos también, estábamos charlando un poco del trabajo que tú hiciste con la obra de Onetti. Quería preguntarte, por un lado, tú cuando lo conociste, tu generación, ¿cómo había una devoción por Onetti, ¿no? O sea, se lo tenía como un referente. ¿Tú cómo lo leíste? ¿Qué leíste de Onetti? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, yo leí por primera vez, creo que a los 16, 17 años debía de ser, Junta Cadáveres, y me horrorizó. ¿Arrancaste con Junta claro, Cadáveres? Claro, muy mal. Sí, sí, claro. No se puede. Con el tiempo yo he recomendado otros itinerarios para llegar a Onetti. No me gustó, lo dejé. Capaz que lo mejor es arrancar por acá, ¿no? Las novelas quizás, ¿no? breves o los cuentos. Los cuentos. Fue un cuentista excelso. Hay muchos, inclusive, que sostienen que era muy bueno, era mejor como cuentista que como novelista. Y sin duda a mí, por ejemplo, me parece muy interesante para cualquiera que quiera empezar a leer El Pozo. Si quiere leer una novela, yo creo que en El Pozo están todos los grandes temas de Onetti. Eso es algo que se dice mucho, lo dijo Carlos Maggi también, otro grandísimo escritor, que es de los casos de Onetti. Primero que nada, es como una obra fundacional, El Pozo, ¿no? Porque arranca algo que capaz que no existía en Latinoamérica, ¿no? Arranca un tipo de novela urbana, arranca un tipo de novela. Está toda esa anécdota de que se adelanta Sartre, se adelanta al existencialismo. Fue inmediatamente después de leer Junta Cadáveres y de decir, bueno, ¿qué onda con esto? ¿Fue inmediatamente después que leíste El Pozo? Claro, va, inmediatamente habrá pasado, no sé, yo estaría en preparatorios entonces, que no sé a qué corresponde ahora. Sí, tendría 17 años, no más. Y entonces ahí empecé con El Pozo, y El Pozo me atrapó, y después seguí con cuentos, y después seguí con todo lo demás. Y de hecho, en España, justamente hoy estaba mirando una foto, qué casualidad realmente, la presentación de Dejemos Hablar al Viento en Madrid. Porque él... Qué emocionante, ¿no? Sí, fue muy emocionante. Estaba en un lugar muy céntrico, el Casino de Madrid. Fue en el Casino de Madrid la presentación de Dejemos Hablar al Viento. Y estaba varios escritores importantes, Luis Rosales, Félix Grande, Francisco Umbral. Paco Umbral. Estaba Duchess Sfeir, nuestra actriz y cantante maravillosa, que cantó un par de tangos. Y cuando cantó Sur, era una mesa grande, cuando cantó Sur, Onetti se puso de pie, porque era el himno del tango. Se puso de pie, todo el mundo sentado, ella cantando en un costado y él de pie, hasta que terminó. Qué escena tan increíble, ¿eh? Fue maravilloso, sobre todo porque además había pasado algunos años en que él no había podido escribir, y cuando por fin puede terminar esa novela, que la tenía a medias desde aquí, desde el exilio, fue premio de la crítica de España, fue muy bien recibida esa novela. Y después tuve también la suerte de poder acompañar la creación de las dos últimas. O sea, ¿acompañaste la creación? Yo había dos camas, una de Onetti y otra de Dolly, y yo llegaba, él estaba ahí en la cama, y yo, ¿podemos hablar? Bueno, sí, porque hay veces que no quería hablar, hay veces que Dolly me llamaba, hoy tiene ganas de hablar, vení. Y entonces muchas veces él me daba a leer lo que estaba escribiendo, y yo me sentaba en la otra cama a leer, cuando entonces, y después cuando ya no importe el testamento literario final. ¿No? Tal cual, que aparte muchos críticos lo que suelen decir de esa obra, y yo como lector lo puedo decir, que no parece la obra de alguien que está terminando su vida, muy por el contrario. Parece la obra de un... ¿a ti qué te parece, Hortensia? Es sí. Como una obra escrita por una pluma muy joven, ¿no? Es Onetti. ¿Es Onetti? Exacto, sin de cuerpo duda, entero. ¿Es Onetti el 100%? Obviamente ese final, Lloverá Siempre, es en Cementerio Marino, mejor que el de Valéry, etc. Es una despedida. Es una despedida. Y efectivamente, él murió en el 94... Y esto lo presentaron, que no fue él a la presentación, en la Casa de América, donde yo trabajaba entonces, casualidad, y Dolly leyó un texto que él había escrito. que tú habías escrito. No, él lo escribió y Dolly lo leyó. Ahí está. Sí. Ah, qué increíble. Qué increíble, ¿no? Ese fue el final. Ese fue el final. Y quería ahora preguntarte, Hortensia, también en relación, nosotros en el editorial de este programa hicimos referencia un poco a eso que Onetti llamaba el capítulo 20, ¿no? ¿Tú recordás, digamos, a qué se refería con el capítulo 20 del Quijote? No recuerdo ahora mismo. Onetti hablaba con toda esa imaginería maravillosa que él siempre tenía de crearse referencias literarias, ¿no? Muy fuertes. Uh-huh. Él dijo en relación al capítulo 20 del Quijote, que es un capítulo muy oscuro, en el que está el capítulo de los batanes, que decía uh-huh. Mercedes Rey, ¿no? El capítulo de los uh-huh. batanes, que son unas máquinas que hacen un ruido muy feo, y Sancho Panza tiene mucho miedo, etcétera. Dijo Onetti en relación a la dictadura, que él ya la venía presagiando, y que bueno, luego está todo el capítulo de cuando él fue jurado en marcha, y demás, que Uruguay iba a parar al capítulo 20. Y ahora con esto también quiero aprovechar a leer una pregunta de un oyente que quizá también nos sirve como para ver tu perspectiva sobre ese capítulo 20 que planteó Onetti y capaz un poco de la realidad actual. Dice un oyente: ¿qué opinás sobre el cierre de la Biblioteca Nacional, toda esa situación un poco, ¿no? Ciertas como síntomas que vemos en la realidad actual que pueden ser como excedentes de lo que de ese capítulo 20 del que hablaba Onetti. ¿Cómo ves el Uruguay en ese sentido? Tú hace mucho tiempo, obviamente, que residís en España, pero con esto de que tratas de estar muy enterada aquí, un poco a la manera también en la que estaba enterado Onetti, ¿no? Sin duda, él leía todo lo que pasa, en aquel momento era más difícil. Yo me levanto, me despierto y lo primero que hago es leer varios medios uruguayos y españoles. O sea que creo estar bastante enterada de lo que pasa aquí, desde el punto de vista político y sobre todo desde el punto de vista cultural. ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista cultural, digamos? Recién también charlábamos un poco afuera del aire también, que bueno, nosotros en Nudo sobre Nudo, obviamente que también tratamos, obviamente es el programa cultural de la radio, y nosotros tratamos de promoverlo, tratamos de generar espacios que tanto le hacen falta además a los jóvenes. ¿Cómo ves un poco todo ese panorama? Yo creo que ayer justamente te comentaba que hubo en la fundación ese diálogo entre un antiguo director de cultura y la actual directora de cultura, y se comentaron muchas cosas acerca justamente de lo que ha ocurrido en los últimos 40 años y de todo lo que se espera o se desea hacer. Y evidentemente que hay muchas carencias. Y a veces creo que desde Montevideo se ven poco, porque el país es más que Montevideo. Tal cual. Entonces, por ejemplo, algo que fue terriblemente injusto fue el cierre de los centros MEC en el interior. Cuando los centros MEC estaban, además, en ciudades de menos de 5.000 habitantes. O sea, los que más necesitan la cultura. Porque ¿quién se imagina que alguien que vive en una ciudad de menos de 5.000 habitantes va a ir a la capital departamental a una obra de teatro? No, absurdo, tiene, ridículo. Tiene, por lo tanto, al revés, tienen que ofrecerse posibilidades para que ellos tengan su grupo teatral, para que ellos puedan hacer cultura desde su ámbito. Y luego tal vez dar el salto a la capital o a la capital departamental o a Montevideo. Además de que puede haber, por supuesto, como se hace, que el SODRE y que otras organizaciones culturales vayan a los lugares. Pero es imprescindible volver a tener puntos en distintos lugares. Cosa que, por otra parte, no es nada revolucionario en otros países ocurre. Esto funciona hace muchos años. Pero por favor, entonces estos últimos 4 años fue un desperdicio, porque los centros MEC tenían eran como núcleos importantes. Creo que ahora se van a continuar. Obviamente siempre hay problemas presupuestales. El cierre de la Biblioteca Nacional, que preguntaba un poco el oyente, toda la situación de la Biblioteca Nacional, ¿cómo la ves? Mira, la Biblioteca Nacional, el cierre de la Biblioteca Nacional y cómo se comunicó, parecía lleva a preguntarse cómo es posible que se haga eso. Pero también desde el último, supongo que el oyente también sabrá que se presentó un plan de transformación de la biblioteca. Yo que la conozco de hace 50 años, que iba al Departamento de Investigaciones Literarias, sé lo difícil que es, nada más que con los archivos, con toda la riqueza de nuestra cultura que está ahí, los archivos de los escritores más importantes de este país, incluyendo los manuscritos de Onetti, que Dolly donó en el 2005. Se encuentran, exactamente. Se encuentran en la Biblioteca Nacional del Uruguay, se encuentran los manuscritos originales de Onetti, y por ejemplo. Están escaneados y están en buena situación. Ahí va. Pero evidentemente que se necesitan más medios. Y yo veo con esperanza ese proyecto en el cual hay, digamos, todo una fuerza por parte de Presidencia a través de OPP y de Gabriel Calderón. Gabriel Calderón es una personalidad joven y muy activa, con mucha fuerza, que creo que le puede ayudar a la actual directora de la biblioteca a pensar en una biblioteca del futuro, como dicen ellos, y que creo que es imprescindible. Obviamente se necesitará buscar un archivo exterior. Ese edificio no da más. Si ya hace tantos años se compró un edificio que está por Guayabo para ampliar la biblioteca, obviamente hay que hacer muchas más cosas. Sé que están buscando asesoramientos y apoyos en el exterior, y me parece muy bien y muy necesario, imprescindible. De todas maneras, también en esa comunicación que se hizo y que no, nos llevó a sorprendernos, no fue muy completa, porque en realidad no se cerró del todo. Se cerró en parte. Entonces, el titular era: se cierra la Biblioteca Nacional. Bueno, no era tan así, por supuesto, pero los funcionarios siguieron trabajando, siguieron haciendo cosas. Yo tengo esperanza. La directora es una mujer muy joven, y como en algún momento he dicho, mi esperanza está en la generación de ustedes, no en nosotros. Nosotros podemos apoyar, podemos dar nuestras ideas, nuestra experiencia, transmitirla de alguna manera, pero quienes van a ser el Uruguay de ahora y en adelante son ustedes. Thank you. haciendo leña en el hogar que vio brillar la tempestad. La cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. Nudo sobre nudo. El espacio cultural de Radio Centenario. Seguimos compartiendo Nudo sobre Nudo. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Luego de esta breve pausa, continuamos con este programa especial de 1 de enero de 2026 junto a todos ustedes. Y con esto finalizamos esta antología de nuestras entrevistas del año 2025, ya más de medio año desatando con todos ustedes, pero además tener el lujo de el 1 de enero de 2026 ya estar al aire para todos ustedes y continuar desatando, la verdad que es un lujo y un honor de parte de todo el equipo. Y queremos también insistir en esta idea que repasamos en el editorial, pero no está de más volver a repetir, esa idea que rescataban tanto Rubén como Hugo, el programa Utopía, uno de los que mejor definió qué es la utopía. El director de cine argentino Fernando Birri tiene una frase que muchas veces se confunde la autoría con Galeano, porque Galeano la retoma, siempre justificando la cita, pero entre la bruma de lo dicho, siempre yo creo que no hay nada más difícil que determinar el autor de algo, ¿no? Pero Fernando Birri decía sobre la utopía que la utopía es un horizonte al que vamos caminando y cada vez, con cada paso que damos, se va alejando más. Nosotros, desde el equipo de Nudo sobre Nudo, en este comienzo de año, queremos desear que este 2026 siga siendo un horizonte que se aleja con cada paso que damos, pero con la única condición de que jamás dejemos de caminar. Y ahora, un poco también dando cuenta como último repaso de este 2025, queremos compartir con ustedes la primera vez que el adolescente utópico desató en los editoriales de Nudo sobre Nudo. La primera visión de ese archipiélago que es la utopía. Y Nudo sobre Nudo es una de sus islas. La utopía siempre está presente a cualquier hora en la radio. Y vamos a ver cómo el adolescente utópico desempolvaba un viejo ejemplar de Tomás Moro y comenzábamos a desatar junto a todos ustedes. En el primer programa de Nudo sobre Nudo, un 10 de julio del 2025, invierno porteño. Damos la bienvenida al verano porteño y nos despedimos con este último repaso. Muchísimas gracias a todos, buen comienzo de año, felices fiestas y la utopía son ustedes. La utopía es desatar. El frío parte los labios y reseca las gargantas de los adolescentes que en el patio juegan al fútbol, con la cabeza del profesor de literatura. Uno de ellos recuerda una plegaria, la de María de Satanudos. La recita en voz baja y, casi sin darse cuenta, agarra un objeto cuadrado, suave al tacto y con polvo en la superficie, llamado libro. El estornudo llama la atención de sus amigos, a los que además se les fue la pelota para la calle. Esto salvó al profesor de historia de ser el próximo, y salvó para siempre a esos jóvenes que leyeron, todos juntos, Utopía, Tomás Moro, filósofo y Lord Canciller de Gran Bretaña, el librillo verdaderamente dorado, no menos beneficioso que entretenido, sobre el mejor estado de una república y sobre la nueva isla de Utopía. El profesor de literatura, desde el purgatorio, que es a donde van, como ustedes saben, todos los profesores de literatura, junto a los demás decapitados, sintió cómo, aunque no llegó a dar a Tomás Moro ni la mitad de las unidades curriculares, el azar o el destino atrajo a sus alumnos al siglo XVI, a Gran Bretaña. Sintió que su cabeza cortada rodando por la cancha de tierra y todas esas patadas fueron para algo. La plegaria continuó como la lectura, o la lectura fue la plegaria, y entre ambos rezos se oyó un viento del sur. En Las Víboras, Colonia, el oriental Rubén Castillo, que como Hermes fue el heraldo de la música y las artes del Uruguay a través del Río de la Plata, dejaba en el último suspiro a su hermano Hugo la tarea de sostener la utopía en todas las personas, desatando, nudo sobre nudo, cada curiosidad, en las amplitudes celestiales de Radio Centenario.